Estamos con Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra desde este foro por un programa agrario soberano y popular. ¿Cómo se viene desarrollando esta primera jornada? Bueno, la verdad con mucha emoción, fue una apertura con mucha participación de todas las organizaciones, con mucha emoción de lo que significó laburar horas y horas, muchas reuniones para llegar a esto. Y realmente demostrando que las organizaciones sociales, no solo de campesinos y campesinos, agricultores familiares, sino también de docentes, de trabajadores del Estado, del sector, de instituciones y universidades, estamos todos juntos demandando que en Argentina haya un modelo agropecuario popular, soberano, con independencia, con libertad, con autonomía, que por ahí es un fenómeno que nunca creo se dio con la fuerza y la magnitud que se está dando hoy, y eso habla que realmente esto lo vamos a lograr. Tenemos mucha fe que la reforma agraria integral en Argentina va a ser posible, porque acá está el pueblo que la está proyectando y que va a luchar por ella. Es muy interesante la propuesta, porque es como el desarrollo de la discusión de lo estratégico en nuestra patria desde las bases también de gente de distintas provincias. Así que te pregunto, ¿de qué provincias hay y cómo va a ser la jornada de mañana en la cual esas propuestas se presenten también a distintas personas que van a estar llegando mañana? Bueno, sí, he venido de todas las provincias. De hecho, hicimos en un momento mención, o sea, desde Salta, Jujuy, todo el norte, Chaco, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Río Negro, Chubut. Muchísimos rincones del país que están acá, que están con fuerza, que están participando, que están coordinando comisiones, no solamente de la producción hortícola, que es de donde yo vengo, sino también de carnes, forestal, lácteos, porque la idea no es solamente pensar lo que le toca a mi organización, sino empezar a pensar qué hacemos con la política agraria de nuestro país, en función de qué pensamos la tierra, los alimentos y los bienes naturales. Así que la propuesta mañana va a haber otras 12 comisiones, hoy hay 13 comisiones, mañana va a haber, 11 comisiones más, y al final del día se van a leer los resultados de políticas públicas concretas que proponemos para cada comisión, para cada área, para cada tema. Y bueno, está abierta la invitación a los representantes de las organizaciones políticas, espacios políticos, para que escuchen nuestras propuestas. Y bueno, nosotros igualmente pensamos que esto es una forma de instalarlo en la agenda pública, digamos, más allá de que hoy vengan y la reciban, digamos. Sí. Esto es el primer... en realidad venimos caminando bastante en este sentido y este es un paso muy importante para sistematizar toda esa fuerza de lucha y organización que tenemos.